Sí, buenos días. Bueno, ante todo el tema de la pesca, como todos los años, en esta época las capturas a veces bajan, ¿no? Pero es particular del tema del tiempo. Acá nosotros tenemos estos meses que ya está repuntando otra vez, ya la pesca está mejorando un poco, ¿no? Hubo un momento sí que los barcos tardaban 6, 7 días y con poca carga, pero ahora no, ahora están tardando 4 días, 5, pero hay que ver también que acá es un golfo, no solamente merluza, hay distinta variedad de pescado, que eso, la mano de obra que genera, o sea, en la parte de acá en tierra, es importante, ¿no? ¿Qué cantidad de barcos están hoy saliendo a pescar? Y hoy tenemos alrededor de 5 barcos en el golfo, dado que hay un barco que está con un problema no solamente mecánico, ¿no? Bueno, ya se arregló, ahora estamos esperando que el personal del buque pesquero Virgen del Carmen cobre los reclamados en su momento por el gremio, ¿no? Nosotros estábamos tratando de que esta empresa se ponga al día. Sufrieron un inconveniente en el Puerto del Este, donde el barco se rompió. Bueno, tuvieron que traer a hacer la reparación acá al puerto de San Antonio Este. Eso es lo que aduce la empresa. Bueno, por esos motivos, no tener captura y no tener trabajo, era que se había atrasado con los sueldos de la gente. Pero bueno, y después, las empresas acá, que en el caso, por ejemplo, Río Salado, estamos esperando a ver si trae el buque nuevo que van a traer para que haya más captura en el Golfo. La única que está dando cumplimiento a todo lo que se habló es Calme, lo que se habló en la reunión, ¿no? La reunión del Consejo Pesquero. Nosotros estamos esperando que Río Salado termine de completar o sea, la dotación de buque que iban a traer acá. Con respecto a la cantidad de capturas, tenemos algunos cuadros que me estabas mostrando, más o menos la cantidad de capturas que se está teniendo a comparación de otros años, ¿cómo es? No, a comparación de otros años, te digo, hoy, por el momento estamos, no estamos así, estamos súper bien. Pero es para mantener una planta pesquera, si tuvieran todos los barcos operando y la cantidad de barcos que tiene que tener cada planta, yo pienso que se está trabajando bien. Estamos analizando ahí, bueno, qué va a pasar en el invierno. Bueno, también eso lo plantearon las empresas pesqueras en el Consejo, de que hoy, tanto en Europa, bueno, sabemos lo que pasó ahora en el mundo. Eso baja la compra al mercado común europeo, en los mercados asiáticos. Es como que vamos a volver otra vez a retroceder unos pasos para atrás. Pero no es problema ni del Golfo, ni de los empresarios, ni de los gremios. Es un problema social mundial que se está viviendo. Qué sé yo, si ojalá se pudieran, en un tiempo no muy lejano, se empiece a movilizar, porque no hay venta. Acá hay que decirle a la gente, hablar con los compañeros de planta, como los compañeros de los barcos. Hoy en día no hay la venta que había en el 2008, 2009. ¿Y el precio cómo es? ¿Podría hablar algo con ellos si tiene buen precio, ha variado? No, el precio de ellos está, lo que no tienen compradores. Vos, por más que tenga un precio, por darte un ejemplo, de decir, estoy vendiendo el pescado a $3 la tonelada, un ejemplo, que sé que está a mano, pero hoy no hay compradores. Es como si vos tenés una pescadería acá en San Antonio y sabés que te compran pescado 10 personas, no lo vas a poder vender a 100. Hoy está pasando eso a nivel nacional, a nivel mundial, eso se planteó. Los empresarios, ojalá que todos aguanten lo que se venga de acá adelante, porque vos fíjate, una empresa que tiene 100 empleados tiene que pagar las cargas sociales, tiene que pagar. Por eso te digo, sería bueno también que esta consulta se la haga un empresario para que te comente lo que nosotros escuchamos en la reunión del Consejo Pesquero. Es como que si nosotros hoy no podemos pedir un aumento porque no hay venta de pescado, entonces que el pescado quede en el agua. Y cortamos una cadena de trabajo también. Gustavo, ¿qué te dicen tus compañeros? ¿Cómo está el recurso en el Golfo? ¿Hay recursos? Sí, hay recursos, para eso está el Instituto de Biología, que, bueno, dicho de paso, en la última reunión del Consejo Asesor Pesquero vimos la estadística de pesca que existió durante los últimos años. También ahora creo que se va a hacer la campaña, la prospección, que creo que se hace ahora. Bueno, están esperando unos fondos que vienen de, no sé si de Nación o de provincia, para que se pueda hacer la campaña de, a ver cómo está la masa de pesca acá en el Golfo, ¿no? ¿Ah? Que acá en el Golfo, este es un Golfo provincial, que acá lo único que pescan son barcos con permiso de la provincia. Por lo tanto, bueno, nosotros por el momento, incluso tenemos charla con los tripulantes que vienen acá al gremio, bueno, de si existe una irregularidad por parte de la empresa de pescar en veda, bueno, lo vamos a denunciar nosotros queremos cuidar el recurso, no queremos trabajar 2 años y el resto de la vida queda como han quedado otros golfos del país. Por ejemplo, el Golfo San Jorge, hoy no hay captura, no hay nada, no, los barcos salen y no agarran nada en esa parte, que es como que se sobreexplotó. Bueno, acá nosotros no queremos que pase eso. Luego de la reunión que tuvieron, no tuvieron otra reunión más, ¿no? De la reunión donde estaba el Ejecutivo, estaban los gremios, estaban los empresarios que iban a buscar una solución para poder atacar por ahí el invierno 2011, para que no los toque como un invierno 2010 que vivimos, que fue muy duro. Sí, nosotros, bueno, no, o sea, ahí se terminó la reunión, bueno, cada sector en particular iba a presentar una propuesta. La propuesta nuestra, como te dije recién, nosotros los compañeros no podemos decir que el empresario no tiene plata para pagarle los sueldos. Eso que lo expliquen ellos. Ellos que busquen lo... O sea que uno cuando se pone el saco de empresario tiene que saber los riesgos empresariales que hay. Porque mientras hay pescado, y si no, vamos a entrar a trabajar en las ganancias. Si el empresario cuando hay buena temporada vende, que nos dé la parte a nosotros. No que nosotros esperemos la migaja. Entonces, yo creo que los empresarios han tenido una reunión importante con el Ministerio de la Producción para ver ellos cómo van a paliar la situación. De hecho, hay empresas que están cobrando el REPRO, que es un programa, o sea, que una ayuda financiera que le da el Estado Nacional a través de la Presidenta para que toda actividad privada, no sé si son algo de 600 pesos por persona, que el Estado le da a la empresa para que se la den a los... O sea, que se la paguen en concepto de sueldo a los obreros. Que eso también, nosotros no vamos a ir como gremio a pedírsela para la empresa, ellos tienen que hacer, presentar. Y ojo, que para que vos acceder al REPRO tenés que tener todo en regla. Y yo sé que acá hay algunas empresas que están con algunos papelitos medio flojos, que también lo hemos denunciado, lo hemos presentado en distintos organismos, bueno, estamos esperando que dictaminen a ver qué va a pasar con estas empresas. Porque hay empresas, en el caso de puntual de Tramar, de Sierra Grande, que adeuda una suma importante a los tripulantes, adeuda obra social, adeuda aportes sindicales. Y también nosotros queremos ver cómo esta empresa va a pagar las deudas, porque es una empresa que en su momento, fíjate vos, que se llevó 1.200 toneladas de merluza, fileteada, más el acompañante. Nosotros tenemos los partes de pesca, como esto que te mostré recién, donde figura la cantidad de pescado que se extrae por empresa del Golfo San Matías. Entonces nosotros hacemos números, ¿y dónde está la plata? El empresario se llevó el pescado de Río Negro, se fueron de Río Negro, dejaron una deuda y Tramar sigue funcionando. Entonces queremos que el Estado, eso lo planteamos en la reunión del Consejo Pesquero, que el Estado intime a los propietarios de esta empresa, no a los que alquilaron, a los propietarios, a los reales propietarios de la empresa, a que se pongan al día, pues no solamente nos deben a nosotros, deben al Estado, le deben, por ejemplo, acá en la dirección de puerto, derecho puerto de San Antonio, deben una suma bastante importante, en pesca también deben. Entonces nosotros esas cosas tenemos que ver, no venir nosotros a respaldar a un empresario para que se llene los bolsillos y se vaya.